Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a Random, un programa donde todo puede suceder. No sé por qué siempre pienso que es copado que en algún momento del programa tire una suerte de freestyle radial. Quizás la incertidumbre es proporcional a la ficción que nos ha... Escucha Random, jueves a partir de las 21 horas cada 15 días. Un programa con toda la data destinado al entretenimiento. Conduce Emilio Bertocchi. Strapping we up, never forget all the memories. Sitting, I sit by my cup, thinking I should be a better me. Truly, I'm blessed from the start. So much to say in these melodies. Oh, stare at the sky, the moon singing sweet. Oh my God, such a sweet moment. Angels, they say I'm not ever weak. Such a lonely boy. Heaven knows I might never sleep. Trouble in my soul. Hey, I've been praying. Life can be training, oh. Hey, we're late. Try and keep falling, oh. I'm ashamed. Hating what I will see. And nobody knows. So I go. Tanda. Donda escucha el álbum debut de su hijo en un estacionamiento. Está emocionada con los resultados de The College Dropout allá por el 2004. Muy pronto será aclamado por la crítica y el público. Rendidos ante un hip hop inteligente, labrado y con mucho estilo. Constantes inamovibles en una seguidilla de títulos bajo el nombre de Kanye West. Donda quiere bajar las ventanillas del auto y gritarle al mundo que su retoño es todo un talento. Ella lo sabe desde siempre. Profesora del Departamento de Inglés de la Universidad de Chicago, lo ha criado rodeado de libros, lectura y buen gusto. Donda no solo es mamá, sino también su manager. Poco antes de morir a los 59 años, en noviembre del 2007, por complicaciones tras una cirugía plástica masiva, publica Criar a Kanye, lecciones de vida de la madre de una superestrella del hip hop. Cuando Donda fallece, se abre un abismo para el músico que persiste por años, tal como le ocurrió a Elvis Presley al perder a su madre mientras hacía el servicio militar. Kanye se culpa a sí mismo, culpa al médico, a su éxito, culpa al dinero que va generando y a su nuevo estilo de vida. Pasan 14 años. That she wrote speech to the young, speech to the progress toward. Say to them, say to the downkeepers, the sun slappers, the self-soilers, the hominy ushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, flex, I do work. Work six, I'm like Mike. He's out of sight. Whoa, booty got me pipe. Two man like Ike. Six out the spot. Into the night. Yeah, I'm shaking the drop. I'm still up on top. I've been at the bop. Devil my op, can't pay me to stop. My God at the top. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word. See with new sight. Into the night. Yeah, this life I'm living. All the advice been tipped in. Gave me that grip, no slipping. Out of my mind, we tripping. Tell me take two when I'm on one. That look out like no one. Kept it real tight like your son. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word. See with new sight. Into the night. Still on side, still outside. Still outside, still outside. Tame and pilot, tame and outside. And I'm still outside, I'm still outside, still outside. Let's get right, let's get right. Let's get right, let's get right. I'm subject to memes. I signed a few. I polished their dreams. An angel on earth, come under my wing. Stop running your publishers. They publish the headlines and say the wrong things. Y'all treat your Lord and Savior like rentals insurance. You know what I mean? Body to boom. I bought it to boom. I bought it to bing. I need a new girl. My old one was mean. I had to let go. Forgave all them evils that came to my shows. I channeled them back. All on the boat, I challenge your trust. I channeled the turbulence, came with the life. I gathered my sinners and asked if I'm right. I just get right. Let's get right, let's get right, let's get right. Ain't on sight, it's on sight. I don't know you, you, you, you. It's on sight. I don't know you, you, you, you. Ay, let's get right. Hey, all of my on channel 5, I don't channel 10 till it go time. Used to throw up my uncle's spaghetti. Taught to toast since before I was ready. Back when my mama told me that I was challenged. A single black woman, you know that she petty. I turned a heavy heart to $2 million. I put that in totals, reverse out of debt. I gotta put on a Ranger one time. I swear to God it went major one time. I know some white people swerving no time. I gotta do it for me. Do it for pray for me. Do it for all the ones dying. I wanna do it for all the ones crying. I wanna let's get right. Quizás una de las cosas más interesantes para analizar es algo que, como muchas de las cosas que pasan con Kanye, uno no sabe si son premeditadas o solamente suceden. Y esto tiene que ver con esta cuestión de anunciar en reiteradas oportunidades el disco y de no sacarlo. El hype o manija en criollo por este disco arrancó en mayo del 2020. En un Instagram Live del director de cine Arthur Jaffa, donde anunciaba que estaba trabajando en unas audiovisuales para el nuevo disco de Kanye llamado God's Country. Al mes siguiente en Twitter, el artista anunció el West Die Ever, una serie de anuncios con los proyectos en los que el rapero estaba trabajando, ¿no? Uno de esos anuncios era el video de Guayas in the Blood, dirigido por Jaffa en el marco de este, su próximo disco, que en ese entonces, o para aquel entonces, iba a tener como nombre God's Country. Para julio, adelantó el track llamado Donda y anunció que este sería el nombre del nuevo disco, que vería la luz el 24 de julio. Cuestión que el 24, al final, ese 24 de julio, no sucedió nada. Para septiembre presentó un adelanto de 39 segundos del tema Believe What I Say. Al mes siguiente lanzó Na Na Na, el tema que sería la bandera sónica de su campaña presidencial. Así como escuchan, campaña presidencial. Entre paréntesis, ampliaremos. Para noviembre lanzó un remix de este tema junto a Da Baby y a 2 Chainz. Llegamos a marzo del 2021, luego del fracaso de su campaña presidencial y de su divorcio con Kim Kardashian. Mostró un vivo en donde estaba trabajando a full en su nuevo álbum junto a Tyler, The Creator, dando a entender que para la segunda etapa del año él mismo estaría listo. Llegamos a julio del 2021, un año después del primer anuncio sobre su nuevo disco. Realizó por aquel entonces su primera listening party en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Al día siguiente de su primer listening party, sale un comercial en la sexta final de la NBA protagonizado por la atleta Sha'Carri Richardson para Beats Electronic, donde utilizan una de las nuevas canciones de Kanye, No Child Left Behind. A la semana de este video promocional para Beats, sale su segunda listening party y Beat Electronic lanza un nuevo comercial con la misma protagonista, con Sha'Carri Richardson, pero esta vez con la canción Glory, un tema Iken que Kanye tiene con Dr. Dre. Estas listening parties armadas por el rapero se llevaron adelante con Estadio Sold Out. Son eventos donde se asiste a escuchar las canciones del nuevo disco mientras él las termina de trabajar junto a sus productores. Él ni siquiera es... La gente concurre, estadio lleno, pero él ni siquiera las canta. Él está ahí, sale, las flexea, está ahí arengando a la gente, pero no es que uno paga la entrada para verlo cantar los temas. Se concurre ahí, él pasa las canciones se están terminando, y esa es un poco la cuestión, ¿no? Para subir la manija a tope, Kanye anunció la fecha definitiva del disco, y antes de presentarlo, él, para ese entonces, ya viviendo en el Mercedes-Benz Stadium, se lo pudo ver ahí en vivo durante todo un día entero trabajando en los detalles finales del disco. Esto se transmitió en pantallas y en diferentes plataformas a lo largo y ancho del mundo. De hecho, si ustedes chequean el Instagram de Random, hay alguna story donde se lo muestra a él con un chaleco que dice Donda en un cuarto. Es un vestuario del Mercedes-Benz Arena, donde él estuvo ahí. Eso fue lo que se transmitió él con la computadora, con sus productores, un día entero, metiendo mano, trabajando. Bueno, eso fue una cuestión que se replicó en Apple, en todas las plataformas que gobiernan el universo de lo mainstream, y se vio a lo largo y ancho del mundo durante un día entero. Tres faustosas fiestas o listening parties, dos en Atlanta y una en Chicago, donde se recreó en el medio del campo, sobre una colina que montaron, la casa de su infancia, una cruz, y rodeando la colina, una caravana de vehículos dignos de una comitiva presidencial, mientras un anillo de bailarines con el rostro cubierto montan coreografías formando un anillo perfecto. Esto también lo pueden chequear en YouTube, realmente es muy curioso de ver. Realmente los invito a que lo puedan chequear. Durante estas tres presentaciones se desataron escenas que solo una estrella de su tamaño puede. Por ejemplo, se casa con su ex esposa, Kim Kardashian, y se prende fuego. Literalmente hay una escena montada ahí donde él sale de la casa encendido en llamas. Así que realmente un show a otro nivel, pero también un concepto muy... muy raro, muy interesante de analizar, porque estamos hablando de que El disco no estaba en la calle. O sea, son eventos para ir a escucharlo mientras él retoca o le da los detalles finales. Una de las citas anteriores en el Mercedes-Benz, ahí en Atlanta, registró récord de recaudación en la historia de los Estados Unidos, con 7 millones de dólares ganados por la venta de entradas. El streaming de Apple, que fue el gran aliado de todas estas cuestiones, y productos también asociados al evento. Si bien Kanye siempre con sus rimas, y esto está bueno aclararlo, representó a Chicago, lo cierto es que él se cría en Chicago, pero nace en Atlanta. Por eso el lanzamiento de Donda estratégicamente tuvo su cuartel general allí en Atlanta. Donda es el 10º álbum de estudio de uno de los músicos y productores más influyentes del siglo XXI. Finalmente vio la luz en todas las plataformas digitales este pasado 29 de agosto. 27 canciones que abrazan los 109 minutos de duración y que en su primer día de contacto con el público superó las 95 millones de escuchas. See this in 3D. All lights out for me. All lights out for me. Lightning strikes the beach. 80 degrees. Warm it up for me. Finally free. Found the God of me. And I want you to see. This month I done lost 3 friends. Early morning brainstorming, normally I can't sleep in. Sometimes I just wanna restart it, but it all depends. If I'ma be that same young hungry from West End. But my heart is frozen, and the crazy part ain't have no pen. Maybach interior came with sheepskin. Still remember when I just had 3 bands. Now I'm the one everyone call on, cause I got deep pants. Bro told me the way to beat the game is on the defense. And never faced by names, or they might call me, but they gon' respect it. And I feel like you better off trying to call, I might not get the message. And she just tried to run off with my heart, but I blocked off the X. Yeah. Oh. Everybody's so judgmental. Everybody hurts, but I don't judge rentals. Mm-mm-mm-mm-mm. It was all so simple. I see you in 3D. The dawn is bright for me. Bueno, este histórico leitmotiv conceptual que dice que hay que separar la obra del artista ha aplicado recurrentemente a Kanye porque es uno de los más controvertidos de la escena, un tipo totalmente ligado a la polémica, sobre todo desde hace algunos años, donde su egocéntrica y arrogante actitud se ha sumado a sus problemas mentales y maritales, su exacerbada obsesión con la religión, su apoyo a Donald Trump, un disco como Jesus is King en 2019, que más allá de las bondades musicales que pueda esgrimir, es un quiebre claro. Su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos durante el 2020, un comportamiento durante aquellos días incoherente, errático, donde se hablaba de que su trastorno de bipolaridad había empeorado. Ni que hablar de alguna de las invitaciones que realizó para este disco, como la de Marilyn Manson, el anticristo superestrella que en el último febrero fue denunciado por la actriz Evan Rachel Wood, quien lo denunció por abusos, abriendo la puerta de otros testimonios realmente brutales. Manson cae precipitado en el infierno, lo despiden del sello, su manager renuncia. O el rapero DaBaby, cancelado hace poco tras unas animaladas en vivo, donde mezcló a gays, sexo oral y VIH. Cuando intentó excusarse o argumentar las atrocidades o tener un momento para poder aclarar, dijo que sus fans homosexuales no portan el VIH porque no son negros homosexuales desagradables ni drogadictos. Ese es DaBaby. Gran paradoja conceptual. ¿Cómo personas que colaboraron con Kanye en este álbum, que están acusadas de agresión sexual, misoginia y homofobia, se convierten en opciones pertinentes para una colección de música destinada a honrar a una mujer negra? Yo. Boy. What? We off the grid, grid, grid. This for my kid, kid, kid. But when my kid, kid, kids have kids, everything we did for the crib, everything we did, how we live. All this smoke got a scent, all that smoke Kevin sent. Everything I spoke, what I meant, never disguised my intent. Lies outside the event, brought my life out the trench. God, thank God, look what he did. We off the grid, grid, grid, grid, grid. We off the grid, grid, grid, grid. I'm off the grid. Got tattoos on my ribs, tattoos on my ribs. Agitated my kids, and I just threw 20 county. We was an honest. I just bought me some brand new clothes, Dover Street Market. We just took a ride to Charlotte. I'm in a Rolls Royce, but on what you call it? I light a up blunt and let you try it. I'm off the grid, I'm on the grid. We off the grid, grid, grid. This for my kid, kid, kid, kid. Everything we did. For the crib, then hit flexing with fist this trip. Going Greg, sex with G sticks. Lit in 76. He's with it. We off the grid, yeah, grid, grid. Look, when I was in jail, I was low key. Shout out to supporters that wrote me. Eat food, work out, and then go sleep. You know I'm praying he carrying both feet. Yeah. Know we got God with us. He look at me and see a God figure. And when I stop vibing, I know that he with me. And I'ma always catch a hard shiver. I know his demons in that dark liquor. We buy a bottle and squad, switch up. Everybody turn into a harsh. But my pocket's bigger and my heart richer. My mind smarter, my grind harder, and my car quicker. I'm at her in church, she pray for me. She my God sister. Yeah, I'm only trusting the people I keep close. Telling they sold for a repo. Remember when I was broke wearing cheap coats? And I was diamonds and houses and C-notes. I'm feeling marvelous. They let the monster loose. They call me a product of my environment. I tell them no, I'm a God producer. Defense good and the guards can shoot. I put them on you, make it hard to move. Tattoo on my face is the mark of truth. Gotta watch what you say when they mark you. I already predicted this. Y'all only witnessed it. Look, got a couple old friends that I'm not really clicking with. I know they pray that we settle our differences. I pray that they lower all my sentences. I got some demons I'm not even dealing with. They ain't they feelings I'm not really feeling. And I know some members that gave back their membership. You switched up, like how you not feeling me? Look, I act like I care, but I don't really care. Now I live in a new building with amenities. I got a new ceiling with a chimney. I got a few wanna finish me. I don't get too friendly with the enemy. You gotta move different when you in the industry. Ooh, yeah, you gotta move different when you in the industry. You gotta move different when you look. God bless me with amazing grace. She fell in love with my day to day. I just want my problems to fade away. Man, I'm tired of, I need Gatorade. Boy, I got on my feet and I made a name and I made it a necklace. When you from the bottom and you working hard just to get to the top, then they gotta respect it. If you got a voice, then you gotta project it. If you got a room, then you gotta correct it. If you got a name, you gotta protect it. If you get me shocked, then you gotta elect. Trying to live a new life, so I got a new plan and I gotta finesse with. Look, Yeah, cause they want me to lose. They ain't part of the rules. I be trying so hard not to move reckless. We off the grid, green, green. This for my kid. Everything we did for the crib, did hit. Flexing with fists this trip. Going Greg, six with G sticks. Lit in 76. Eat squid distance. Ask the shade, just this. Take this drift, trip with this, this. This, this, this, this. Do on steel, lit, lit, lit. I'm on the grid, grid, grid, grid. Off the grid, grid, grid, grid. First it go viral, then it get digital, then it get critical. Now I'm not doing no interview. Mask on my face, you can't see what I'm finna do. Had to move away from people that's miserable. Don't wanna link you, I ain't finna sit with you. Ain't finna talk to you, ain't finna get with you. Don't get me mad cause I don't wanna injure you. She put my panties inside of a living room. Look at the problems and issues I'm living through. They tryna drag me, I rise to my pinnacle. Walk through the block like the neighborhood general. Drop me the low end and that's where I send it to. I was forgetting you, now I remember, now I remember. Did what I want and I say what I want. And I thought you was with me, like how you get sensitive. I got this God power, that's my leverages. I got this holy water, that's my beverages. I gotta help myself out of selfishness. I just bought a flow out of Selfridges. I gotta make sure they know who they messing with. I gotta tell them sorry they too delicate. I gotta stay with God where the blessings is. I ain't delivering heavenly messages just for the hell of it. Don't try to test me. I keep it clean, but it could get messy. I talk to God every day, that's my bestie. En Donda participan muchísimas personas, más de 70 colaboraciones entre letras e instrumentales, desde The Weeknd a Lil Baby, Playboi Carti, Kid Cudi, Jay Electronica, en fin, un montón de artistas. Los productores, bueno, Mike Dean, que es una de las personas a la que más uno referencia con Kanye, ¿no? Pero participan realmente un montón de personas en este álbum de 27 canciones. A nivel conceptual, Donda pretende ser un homenaje a la figura de su madre desde un marcado enfoque religioso. Sonoramente es fresco, como The Life of Pablo, ese disco que lanzó en 2016. Muchos toques gospel, como en su último disco, en donde proclama a Jesús como rey. Pero con ese toque futurista que él también tiene, que lo ejecutó de forma magistral en Jesus allá, bueno, en 2013, cuando este disco realmente rompió todo. Y es una buena oportunidad para empezar a partir de ahora a abordar algunos de estos discos icónicos de Kanye que realmente han marcado las páginas más innovadoras del hip hop en los últimos tiempos. Mucha, mucha épica instrumental. En lo lírico es un disco bastante flojo, me da la impresión. También, recrear una conceptualidad lírica en 27 canciones en el marco de un disco que homenajea a su madre ya de por sí me parece una empresa como mínima destinado al fracaso conceptual. Pero si hay un estilo donde la forma no es el contenido, ese seguramente sea el hip hop. Escucharlo exige entrar en la cabeza de Kanye sin atajos y ver el mundo desde su perspectiva. Never the right time to go. Gotta learn my time to go. Never the right time to go. Don't love you. Love me, choose your steps. Gotta make it right before you left. Gotta make it right before you. Everybody wanna feel like everything gonna be right. New me over the old me. Let it out, let it all out. God, please let it all right. Make it right, and it feels right. Nothing else ever feels right. Nothing else ever feels right. Yeah. Throw our hands up in the sky. finished. Know you're alive and God's not finished. I know you're alive, God's not finished. I know you're alive and God's not finished. The devil's alive and now weeping. The devil's a lie and now heaping. The devil's a lie and now heaping. And we're gonna be okay, we're gonna be okay, we're gonna be okay, we're gonna be okay, we're gonna be okay, we're gonna be okay. Okay, we're gonna be okay. We're gonna be okay. God's not finished. God's not finished. God's not finished. We're gonna be okay. Creo que una de las interrogantes que vino para quedarse, por lo menos por lo pronto, es saber si estas, entre comillas, nuevas estéticas vinieron para quedarse o pertenecen al gobierno de lo efímero. De esas cosas que suceden bajo el dispositivo de la moda. Bueno, un punto interesante para poder atravesar este Aleph digital es entender que para que algo prospere en materia de eternidad, en lo que a los basamentos sónicos de una sociedad refiere, debe conquistar el complejo reino de lo popular, para después erigirse en el ámbito de la tradición, de aquello que identifica. Entonces, escuchando este disco, me maravillé ciertamente por la construcción. Una estética gospel atravesada por las maravillas sónicas que el hip hop propone cuando escupe la inmediatez de un mundo que no sabe esperar y que golpea a pulso grave la inmediatez del instante. Y un órgano que atraviesa los años como un disparo y te hace sentir la música negra de forma precisa. Por eso Kanye West, a pesar de Kanye, sigue añadiéndole piedras preciosas al hip hop. Es que se ha convertido en un símbolo, en un músico capaz de trascender las fronteras de la música para hacerse representante de una forma única de pensar que apenas nadie puede compartir, pero de la que todo el mundo quiere hacerse testigo, ya sea para criticar o para alabar. Todo a su alrededor ha dejado de ser normal y nos muestra un catálogo de formas de vivir que realmente no encajan. No encajan en el mundo actual y a la vez serían imposibles de entender sin el mundo actual. Un rapero negro que lanzó su primer álbum en 2004 y se convirtió en el artista más importante de su generación. Rap, raza negra, Dios, familia, show business, conceptos que hace 15 años no asociábamos con el arte. Decía Eric Skelton, redactor de la revista Complex, por ridículo, grotesco y lleno de aristas que resulte su personaje, Kanye siempre cuenta con su talento para mantenerse a flote. Su música es casi lo único relacionado con él que exige atención y respeto. Yo. Yo. My men and my women. Yo. Yo. My men and my women. Need something unexpected. Some form of weapon. You ask him to feel protected and still feel protected. Just one time for the record. Just one time for the record. Don't agree with the message. Don't agree with the methods. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love. One last sparkle to follow in my life. One last sparkle. mind that is very, very vibe worthy. I don't want my mind alerting. People saying tweeting gonna make you die early. How about have my heart hurting? Hold it on the side, that can make you die early. Only get your best attorney. Something's there, feel it when I heard it. Just release the spirit, let it flow though. How do you leaving out with one leg like Flojo? Nail me to the cross with long nails like Coco. Free throat coat for the throat goats. Even if I gotta do it solo, even if I gotta do it with no promo, I ain't got my point across till we finally get across and pass the point. So there's a couple things that I gotta quote. Don't involve yourself in things you don't have to know. I ain't never questioned what you was asking for. I give you every single thing you was asking for. I don't understand how anybody could ask for more. Got a list of even more, I just laugh it off. I be going through things I had to roll. Celebrity drama that only rather know. Too many family secrets, somebody passing notes. Things I cried about I found laughable. Little baby Jesus ain't laughing, no. Don't involve yourself in things that ain't after, no. The big man upstairs ain't laughing, no. Don't involve yourself in things that ain't after, no. Now here we are. You know I'm not about it. Showed you my heart. I let you into my thoughts. Don't let the lights down drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last sparkle to follow in my life. To leave. I told you I loved you, but you didn't believe. You were too easily fooled, so easily deceived by some dude who was more rather into greed. Played by your emotions, you were swamped by your needs. Told you I didn't believe. You said I was out to deceive. You said that I lie. How did I? I told you everything, didn't I? But you just couldn't believe. Man, I'm so peeved. Your friends all up in your head, even when we're in bed. Your mind's elsewhere, and you say you care? I'm laughing at you all. You think you got me? No, no, my back ain't against the wall. Don't let the light.